Señores, los regalos no son lo importante, porque la Navidad... ¡No se puede estropear! ¡Bah! Lo único que importa es el regalo, niña ridícula. ¿Quién te vino con ese cuento? El propio Santa Claus.